maquillarse. Luego otro te dispare una y otra vez hasta enloquecer. Sí, señor, yo soy la cantidora del Ejército Nacional, a la que de noche devora sin compasión ni piedad. Sí, señor, yo soy la cantidora del Ejército Nacional, a la que de noche devora del cabo hasta el general. Los hombres, a nosotros también. Los nombres: Ramón, Carlos, Eduardo, Alfredo. Más alto: Alfredo. Grite. Sí, señor, yo soy la cantiflora del Ejército Nacional, a la que de noche devoran sin compasión ni piedad. Sí, señor, yo soy la cantiflora del Ejército Nacional, a la que de noche devoran de cabo hasta el general. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el europeo sub-21 que se está jugando en Rumanía, anoche vimos un encuentro bastante enredado. Inclusive, los errores fueron los que dieron la pauta para que terminara empatado 2-2 entre España y Ucrania. Eso sí, el golazo de Abel Ruiz, empatando en el minuto 89, le dio un respiro en estos cuartos de final, y que queda como primera de grupo para enfrentarse quizás, dependiendo de los resultados del día de hoy, posiblemente a Bélgica, o a Alemania, o a la misma Inglaterra. Y es que para hoy tenemos dos partidos durísimos. Uno, el de Israel, que está mostrando un nivel de fútbol nunca visto en esta selección, que se enfrentará a la República Checa a las 6:00 p.m. A la misma hora, Inglaterra se enfrenta a Alemania, y en donde esperamos ver un grandísimo duelo. Y ya para las 8:45, Suiza se enfrenta a Francia e Italia se enfrenta a Noruega. Y de ahí saldrá la rival de la selección, la rojita de España, de este sub-21. No solamente el FC Barcelona se sigue endeudando para tener la plantilla que tiene, sino que también sigue poniendo en riesgo sus mismos ingresos, ya que prácticamente los tiene comprometidos a más de 12 años, sino que asimismo, en el día de ayer nuevamente renació el caso Negreira, y en donde la jueza le pidió a Laporta las cajas que mostró para tratar de defender la inocencia del club en el caso Negreira. Y es que según los datos de última hora, se está reclamando los originales de los 629 informes, los 43 CDs y los otros 4 informes a los que se refirió precisamente Laporta en su comparecencia del pasado mes de abril. En el mercado de fichajes en el día de ayer, las notas más importantes fueron las siguientes. Una, que el Manchester City ya ha hecho oficialmente el fichaje de Mateo Kovacic, y que Marcos Turán ha pasado reconocimiento médico con el Inter de Milán. Asimismo, que el Bayern de Múnich ha llegado a un acuerdo con Harry Kane. Es decir, el Real Madrid ya no podrá contar con este goleador. Arabia Saudita quiere a Kessié, y que Pirlo es nuevo entrenador de la Sampdoria. Asimismo, Javi Galán será el fichaje inminente del Atlético de Madrid. Asimismo, tenemos la noticia de que la delegación de Al Hilal va por Marco Verratti, y es que el PSG está buscando una salida para el centrocampista italiano, y parece que han podido encontrar un club aliado que puede hacerse con sus servicios. Asimismo, la Liga de Arabia Saudita está revolucionando el panorama futbolístico con sus fichajes, y puede afectar no solamente a la Premier League, sino a otras ligas europeas. Y es que el equipo Al-Nassr y Al-Hilal se interesan ya

comienza con un buen café. El café de la mañana. Ahí estaba con la misma moneda, Yosimara, a esta hora, 11 de la mañana, 22 minutos. Don Nicky, tema para ir cerrando. Profe, le iba a contar de los restos humanos que se han encontrado en el Monte Baldy, en California, y se ha confirmado que pertenecen al actor Julian Sands, de 65 años, quien había desaparecido misteriosamente hace 5 meses. La forma de su muerte aún se desconoce. Las autoridades están investigando. El actor desapareció en enero y desde entonces se han realizado múltiples esfuerzos de búsqueda y rescate. Los hallazgos de los restos pusieron fin a la búsqueda y se están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas de la muerte. Perdone la ignorancia, ¿quién es? Julian Sands, profe. Este era actor de películas y series como El Fantasma de la Ópera y Smallville, profe. Uno jovencito. Sí, no, pues 65, bueno. Suave. Bueno, cuando hizo Smallville. Ah, pero era el padre. Pues esa serie tiene ratico, profe, que la vimos, profe. Ya. Sí. Ya. Bueno. Sí, profe. También estuvo en Warlock, en The Killing Fields, Aracnofobia. Ah, tuvo varias cintas por ahí, profe, el hombre. ¿No será que alguna araña se lo llevó? No, profe, él salió que es que a trotar. Y lo enterró, por eso una araña se desquitó y lo enterró, hermano. Para saber qué le habrá pasado al brother. ¿Quién sabe? 11 de la mañana, 23 minutos. Entonces dicen que ese cuerpo hallado puede ser él, ¿no? Que han encontrado corresponde con las pruebas de ADN y estos temas, profe. Bueno, perfecto. También participó en La Ley y el Orden, otra que se llamó Stargate SG-1. Ah, ese sí me lo vi, claro. Sí. En Robin Hood también estuvo. Mm. Beyond Sherwood hizo el personaje de Malcolm. No, tuvo varios personajillos por ahí. Estuvo activo en el mundo desde el 84 hasta el 2018, profe. Perfecto, 11 de la mañana, 24 minutos del tema del día. Voy rápidamente con dos respuestas, me dice por acá. Dale, profe. Camilo me dice, hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días. Indudablemente, uno a veces se termina siendo el bobo del paseo. Hay amigos que te dicen, dame posada por 3 días. Llevan 3 meses, hay que echarlos y decirles cualquier cosa para tratar de no perder la amistad, porque normalmente la gente se va molesta y ahora es enemigo de uno. Y por acá, a ver, dice, buenos días. Indudablemente que el problema principal es cuando abusan de tu confianza, de tu buena fe y ante todo de la amistad. Pasa mucho, no me ha pasado, pero le pasó a un compañero de trabajo que le dio a un compatriota del Perú unos días para que se quedara mientras se ubicaba y luego casi se queda con el piso. Casi lo saca, pues. Bravo. Dios mío. 11:25, otro tema. Profe, vean, precisamente hablando pues de el universo de Smallville, Superman, Peter Safran y James Gunn, que se han convertido pues en los directores de DC Studios y de todas las películas, anuncia pues ya su primera película, que se llamará Superman Legacy, que forma parte del capítulo 1, Dioses y Monstruos, una nueva fase del universo cinematográfico de DC. Dice que los protagonistas serán David Cornswell y como Clark Kent y Rachel Brosnahan como Lois Lane. El guion está escrito por Gunn y se basará en el personaje de Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y que esta película explorará el equilibrio entre la herencia kryptoniana y la educación humana en Superman. La película está programada para estrenarse en julio del 2025. Y además se va a lanzar un videojuego relacionado con el estreno de la película, profe. Oiga, hablando de estrenos, hoy se estrena la película de Indiana Jones aquí en España, sí, hoy 28. Ahora que recuerdo, sí. Indiana Jones. No le gustó nada a Harrison Ford, ¿no? No, pero él dice que que se mantiene, ¿no? Que sigue ahí vigente. Ya, vamos a mirarla. Una forma de despedirse, ¿no? Bueno, esperemos que sí, porque ya su edad no le da para hacer al motor al Dr. Jones, porque ni modo. Para esas chocaventuras. Sí, porque sí, dicen que él mismo graba las escenas fuertes de acción, ¿no? Sí, sí. A él no le gusta el doble. se ha roto los huesos varias veces. Efectivamente, al estilo Jackie Chan, otro que no dejaba que hiciera nadie el doble, salía y el hombre salía hasta en ambulancia. Pero eso sí, nunca perdía la sonrisa, Jackie Chan. Ah, no, mantenían ahí el carácter del personaje. Y hablando de estrenos, también se está estrenando una nueva serie del mundo Marvel, pero que lo va a reproducir Disney Plus. Sí, Disney Plus. Con, ¿cómo se llama? Samuel L. Jackson. Ah, ok. Ayer me vi el primer capítulo. Ah, caramba. Sí, los Kron están ahí queriéndose quedar con la Tierra nuevamente. No me diga, profe. Sí, ayer me la vi. Profe. Mientras el sueño me abrazaba. Eso sí, ¿qué? Me tocó devolverla como 3 veces porque se me había pasado. Me había quedado dormido. Microsueños, como dicen por ahí. Y cuando ya lo veía, pues no lo entendía. Me tocaba devolver y volver a verlo. Pinta, bueno, ¿sabe cuál? Son complejas, profe. ¿Sabe cuál está como aburridora? Mandalorian. ¿Por qué, profe? ¿Qué le pasó? No, pero es que no están pegados ahí ya en la tercera temporada. La tercera temporada. Primero, se están demorando mucho en salir los capítulos. Ya hay 15 días que no sale. Y sale muy flojito, muy flojito. Recordemos que el actor principal Pascal es español, ¿no? Pedro Pascal. Sí. El hombre mandariano. Ahí pues para hablar de... El hombre fuerte. Ahí para los que creen que solo hablo de salsa o de deportes, ahí les queda claro. Aquí estamos hechos para ahí todo. Tienen, pues. 11:29. Profe. Dímelo. Esa que usted está viendo se llama Invasión Secreta, ¿no? Sí. Sí. Samuel L. Jackson. Sí, sí. Que es ayer pasaron el primer capítulo. Bueno, ayer me vi el primer capítulo, pero lleva al aire que una semana, tampoco lleva mucho, ¿eh? Ajá, el personaje se llama Nick Fury. Fury, claro. Se supone que él es exdirector de S.H.I.E.L.D. De S.H.I.E.L.D., claro. Que me vi toda la saga de S.H.I.E.L.D., ¿eh? Ah, no diga, profe. Sí, buena. A mí me gustó. Profe, pues, hoy se estrena el segundo capítulo. Sí, sí. Ah, pues mira, a mí me lo veo. ¿Usted vio la saga de S.H.I.E.L.D. o no? Los agentes secretos de S.H.I.E.L.D. No, profe, no. No, antes no. He estado ahí cerca. No podemos hablar de la temblores. No, profe, no, porque me he ido acercando poquito a poco, pero todavía no he llegado hasta allá, porque me he visto Flash, me he visto Arrow, me he visto Supergirl, que en algunos capítulos ellos hacen lo del tema este del multiverso, donde se mezclan pues personajes de una serie con los de la otra, y en algún capítulo sé que han aparecido estos que usted me habla, pero no me la he visto. Ya. Entonces no estoy muy claro ahí con la trama de S.H.I.E.L.D. Bueno, otra serie, bueno, que es una serie de series, es la de Chicago, Chicago Fear, Chicago Meet, Chicago... Okay. No me acuerdo cómo llamaba la otra, son... Y también... Pero que son de policíacas, ¿no? Sí, una es policías, el otro es de bomberos, y el otro es de enfermeros, y de un hospital, y los van mezclando, ¿eh? De una manera buena. Sí, son del mismo creador. Franquicia. Sí, la misma franquicia. Y entonces, por ejemplo, cuando los bomberos tienen un herido, los llevan a Chicago Meet. Vea pues. Sí, y cuando hay un homicidio, pues lo investigan los de Chicago, el otro de Chicago. Bueno, a mí sí me pasó algo similar, como le digo, en las series Arrow y Flash, que ahí han habido unos capítulos pues que han mezclado los universos, y entonces tienen parte A y B, entonces una parte A la tiran en, por decir algo, en Flash, y la parte B la tiran en Arrow. Bueno. Entonces mezclan ahí los dos universos. Bueno, 11:31. Deme otro tip que me vengo con música, profe, que me han solicitado por acá. Me pidieron el trampolín del gran combo de Puerto Rico. Vea, profe, pues del tema del día, de lo que le estábamos hablando hoy, ¿cuál ha sido el huésped más descarado que has tenido en tu casa y cuánto tiempo se ha quedado? El número de participación, más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. A ver, profe, le digo, dice Canario. Un día, ya le cuento. Espera, profe, no me lo tire todavía. Dice Canario, un día dejamos quedar a un primo de mi esposa en un cuarto pequeño que teníamos, que unos días mientras encontraba dónde vivir, nunca ayudó, pero en las quincenas llegaba borracho y sin plata. Al otro día duró como 6 meses. Oiga, mire, un tío llegó durante la pandemia, pasó la pandemia y nos tocó ponerle coronavirus porque no se quería ir de la casa. Le pusieron al tío coronavirus. No, la gente sea serio, hombre. ¿Cómo la pone al tío? Es que coronavirus como que no quiere ir de casa. Oiga, pero usted está como, está peor que la, que los chistes de nuestro hombre que hace la parte del humor. Usted ríe como la tortuga 3 días después. Ay, profe, pero es que el delay. Profe, vea, Dominic Toretto dice, chicks, la arracacha de mi prima se vino de mariquita con su falda platanera a la capital. Le tendí la mano 3 meses y preciso en diciembre le dio por zarandear el bambús como gata en celo y casi que no la saco de la casa. Oiga, pero ese tiene una jerga, ese siempre escribe de la misma manera. Toretto, sí. Sí, sí, no. Siempre es muy crudo. No. Vea, profe. Dice, incorrecto, dice, no fue un humano, vivo en un piso 17 y estaba con mi damisela cuando percibimos que algo se movía en el closet. Cuando abrí la puerta era un hámster que estaba allí, tocó echarlo de mi casa. Después encontré el nido debajo de la nevera, llevaba como 2 meses en mi hogar. Y no se ha dado cuenta, para que vea. No se ha dado cuenta, pero 11 de la mañana, 34 minutos. Antes de venir con más, voy con la canción que me pedí aquí. A ver, hágale, pues. Más tardecito tengo otro poquito. Dice Diego: 3 enanos y un viejo vendedor de botones con sombrero de mago se quedaron una noche. Los odié al día siguiente. Luego fuimos amigos para siempre. A ver, María. 11:34. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor, pruébalo. Cual prisionera perpetua, encontré atada al fracaso y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo. Solo, solo me queda el dolor. No lo fuiste conmigo.

nunca podré olvidar. Eres una herida difícil de cicatrizar. Eres como droga que me aprieta, como soga que me ahoga. No me deja respirar, de verdad ya no tengo dignidad. Eres mi debilidad, toda una tempestad. Ay Dios, a nadie le gusta perder, pero hasta perder contigo también es un placer. Con usted viví momentos que nunca podré olvidar. Eres una herida difícil de cicatrizar. Eres como droga que me aprieta, como soga que me ahoga. No me deja respirar. Dragón y caballero, el equilibrio perfecto. Let's get it on one more time. Yeah, you know what I mean. Te juro que se siente bien. Se siente bien, mujer. Y me delata esta sonrisa, mi niña. Todo tuvo fuego, queda en las cenizas. Te juro que se siente bien. Se siente bien, mujer. Dragón y caballero. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Once de la mañana, 43 minutos. Vamos llegando ya al final de nuestro café de la mañana el día de hoy. Tema del día. El tema del día tiene que ver con aquellos que se quedan por séculos en tu habitación y no se quieren ir. ¿Cuál es tu peor experiencia? Darío dice, definitivamente a veces uno no sabe, o los amigos o la familia. Me ha pasado en ambos casos que se han quedado más de lo que han dicho. Ahí está, Nicky. Si vienen por unos días y se quedan meses. Bueno, tema, que nos vamos. Profe, vean. Entonces dice aquí en el guache, dice, mi vieja dejó quedar al hermano durante algún tiempo porque el tipo estaba en la mala. Todo iba medianamente bien hasta que algún día lo vi con 1000 calzoncillos puestos. ¿Qué? La tapa, sí, con su ropa interior. La tapa fue cuando lo pillamos robándose la ropa interior de mi hermana y robándose los electrodomésticos. Ah, no, pero es como tener una... un bandido. Sí, un bandido, qué horror. Ay, profe, gente muy dura, profe. A ver, profe, si tengo uno más que me ha llegado por aquí. Dice, en 2004 le di posada a una amiga por 3 días, mientras arreglaba diferencias con su mamá. Después de 3 años, me tocó irme, fue a mí, y pasarle manutención hasta ahora para la hija que tuvimos. ¡Ay, fue madre! Uy, pero no, pero... ¿La preñó? ¡Dios santo! ¡Ay, Dios mío! ¿Te vas a sentir? Esas cosas pasan, profe. Se dejó enredar del camino. No, nadie se deja hijo... enredar, olvídate. Uno enreda solo. No venga aquí a cuentear. Defendiendo al panita, profe. No. Un primo, dice Martín, un primo ayudando a un amigo... Le dijo, vivo ahí en el primer piso, después arreglamos. El tiempo pasó, comenzó a pagar el arriendo del hombre, se casó, tuvo 3 hijos, hizo su vida, de eso hace 20 años. Mi primo murió y el tipo nada que se va. Le van a salir a deber. Bueno, puede ahí pedir algunas cosas ya, 20 años. Bueno, si pagaba el arriendo, sí. Si pagaba el arriendo, jarra, porque ahí no puede... reclamar posesión ni no, nada. Nada, ahí no pueden hacer nada. Y si sigue pagando el arriendo, pues... No, pero digo yo, no, es más fácil que pague el arriendo, ¿yo? Claro. Porque si no paga arriendo y no reconoce nada a nadie, el hombre puede pedir tranquilamente una posesión sobre eso y ahí sí los friega con jota. Sí, no, por eso, pero pues pagando ahí sí, duro. Dice Andrés, dice, conozco el caso de un amigo que le pidió a la suegra que le ayudara con el bebé recién nacido. Bueno, ese bebé ya tuvo bebé y la señora no hay manera de sacarla de la casa. ¡Ah! Pero es que también nos lleva, pues, María, ¿para qué la llevó? Ah, pero pues la gente pensando que no, iba a ser poco tiempo. No, pero es que el que quiere su casa aparte de todo, hermano. Ah, pero pues, la confianza. No, la gente no, es que también es caripelado, como diría mi madre, que en paz descanse. Sí, señor. Ay. Bueno, Nicky, vamos terminando 11:47, porque hay música aquí. Un último aquí de Alberto, profe. Dice un cuñado, vago total, le conseguí dos trabajos y no duró sino un día en ambos. Desocupaba la nevera y dormía hasta las 12. Lo peor, un día lo pillé con mi cepillo de dientes. No dije nada, compré otro y con ese me rasqué la... Bueno, dice, bueno, Nadia, venga, se venga, fue a los venga, ocho venga. Meses y eso se llevó el mejor sabor de mi anís. Hasta el cepillo. Claro, profe. No, muy duro. Bueno, Nicky, un temita diferente antes de irnos, ¿le queda alguno? Profe, pues, mire, una chica que se llama Carolina, profe, que se volvió viral en las redes sociales porque compartió un video en TikTok en el que contaba un incidente que vivió y que la llevó, pues, a decir no tener hijos. Dice, según relata, que estaba en un autobús, se quedó dormida, detrás de ella vio un niño y su madre, y cuando despertó, notó que había algo extraño en su cabello y descubrió que el niño le había cortado el pelo sin su autorización. Dice que se impactó por lo sucedido, se fue a la peluquería para arreglar el cabello y en el proceso afirmó que después de esa experiencia no quiere tener hijos en la vida. ¿Y qué tal porque en vez de a pensar eso piensa en no dormirse en el bus? ¿Es más fácil? Profe, porque iba cansadita, quién no, sabe. No, bueno. 11:40. Y hablando de bus. Hablando de bus, en Bogotá, en Colombia, durante un recorrido del Vía Articulado Transmilenio, se armó una fiesta en presencia de un DJ a bordo del bus. Dice que el video, pues, se ha hecho viral y que muestra a un joven con equipos de DJ, computadora, auriculares, tocando música electrónica y con un bafle. Dice que los demás pasajeros bailaban y saltaban en los pasillos del bus. Aunque algunos se sorprendieron, dice que muchos comentaron de manera positiva y divertida en las redes sociales y que el video ha capturado la atención de miles de usuarios, destacando la creatividad y el ambiente festivo que se vive en Transmilenio, profe. No, pero entonces bueno, profe. No, pero entonces no han montado en el mío. En el mío, entre un trayecto, lo voy a poner a los que son de Cali, lo voy a ubicar, por ejemplo. Ustedes suben Torre de Cali y se van en San Fernando ahí en el estadio. Sí. Y por lo menos 10 artistas van. ¿Durante mínimo 10? Sí, señor, mínimo 10 más el que vende dulces. Ay, profe, ¿y usted cómo hace para dar tanta propina? Hermano, eso no, a uno le toca echarse una monedera aparte. Ya, sí, eso. O cuando vas en tu coche y aparece el trapito, sí. Uno tiene que echar por lo menos 15 o 20 mil pesos en billetes de dos para el trapito. Recorrido. Para el trapito, el del trapito. Ay, no. Sí, no, sí. La gente está viviendo sabroso, profe. Bueno, sí, es vivir sabroso. Ay, ahí la única profe. Que, la única, póngala ahí, que la única que vive sabroso es la que monta en helicóptero. La única. Sí, profe. El fin de semana fui y subí en helicóptero de Malas. Ahí está. Ahí está, profe. Esa es la que vive bien. Donde va y que sabroso, profe. Sí, sí, sí. Pues nada, don Nicky, regresado mañana. Se cuida, ¿eh? Hágale, profe. Cuídense mucho. Chao, pues, Nicky. Nicky Cuervo, el hombre acompañante nuestro en el café de la mañana. Me quedo con dos canciones que me han solicitado por acá. Preso y me han solicitado ¿Quién dijo amigos? Ya viene la mejor programación. Se quedan en la mejor programación. De Eurolatina 107.1, muchas gracias a la 96.0 en la ciudad de Cali. Ahí está Oriente Estéreo, la 107.0, Cañaveral desde Pradera Valle para el norte del Cauca y todo el Valle del Cauca. Lo mismo porque el Sistema Nacional Olímpico y sus emisoras en el Chalicante y Zaragoza. Para todos, un fuerte abrazo, feliz almuerzo y nos escuchamos a las 16. Y hoy, conexión en directo con Jackie, que va a celebrar el Día del Orgullo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Que si estoy loco, solamente tú lo sabes. Mira si estoy loco por tu amor.

por instinto, liberando así hoy nuestro adentro animal, desechando patrones de amor. No quieres luces, te hago el amor a oscuras. Quiero tenerte y que siempre pidas más